Escúchanos en www.labulla.org. Para dialogar otra vez con Iris Muñoz, porque bueno, siguen la familia Muñoz con los conflictos por su casa, vivienda, lote, así que le damos la bienvenida a Iris, que estamos en comunicación telefónica. Buenas tardes, Iris. Buenas tardes, Noé, ¿cómo estás? Bien, acá estamos con Edu, con Mati, que te estamos escuchando, para que nos cuentes cómo avanza la situación. Habíamos quedado los otros días cuando hablábamos con vos, que la familia Muñoz toda está allí luchando para que no les usurpen el terreno donde tienen su vivienda, una vivienda familiar, donde vive tu abuelo, donde viven ustedes, niños, niñas, también de la familia. Pero parece ser que el señor Zavala, que es quien quiere apropiarse de esos lotes para hacer un negocio inmobiliario, sigue con su objetivo, ¿verdad? Exactamente, y sigue utilizando la justicia, por supuesto, para continuar con su accionar, ¿sí? Nosotros ya no podemos vivir más en esta situación. Yo, mis primas, mis sobrinos, mi hija, no podemos estar más ya todo el tiempo con la desesperación de que se metan en nuestra casa, ¿sí? Yo lo que pedí el espacio a ustedes, les agradezco muchísimo porque su aire, digamos, es lo único que nos ayuda en nuestra lucha y nos deja seguir adelante con esto, ¿sí? Yo quería contestarle a los dichos expresados por el doctor Acevedo, quien es el representante legal del señor Ricardo Zavala, los dichos en otro medio, ¿sí? Él dice y nos imputa de delitos penales a mí y a mi familia, ¿sí? Nos acusa de mujeres violentas, nos llama usurpadores. Y yo le respondo al doctor Acevedo que no se puede usurpar lo que siempre fue de uno, ¿sí? Yo después los voy a juntar a ustedes, yo tengo fotos donde estoy en la panza de mi mamá y está mi hermano al lado de mi mamá embarazada con 6 años. Yo nací en el año 1987 y se ve todo el terreno y se ve nuestra edificación que aún continúa exactamente igual porque no la hemos modificado. Entonces yo quiero ver a él que pelea tanto por una posesión 20 años. Yo tengo 31 años, le quiero decir que en ese caso ya le gané físicamente, claro. ¿Sí? Claro. El plano de nuestra mensura de la familia Muñoz y nunca fue rebatido en ningún juicio penal, en los juicios penales que él nos ha imputado, el señor Zavala, ¿sí? Y lo que bien sabe el doctor Acevedo, bien sabe esto de que nunca nuestro plano nunca fue rebatido por la justicia, al señor Acevedo le quiero pedir que devuelva el expediente de esta causa, que lo pidió a préstamo y que aún no lo devuelve, ¿sí? Esto data de la fecha de 4 de junio del 2012. Yo le quiero pedir públicamente que devuelvan el expediente de la causa, ¿sí? Donde nuestro plan de mensura no fue rechazado por la justicia. Y también ahí, en esta causa, se pueden leer los testimoniales de nuestros vecinos colindantes, quienes tienen más de 50 años en la zona, y que ellos reconocen a mi abuela, a mi bisabuela Clementina Muñoz, como propietaria de la casa, ¿sí? Y a nosotros, claro, como a todas las personas que hemos ido allí con nuestra abuela, ¿sí? Este señor Zavala obtuvo el título de una propiedad que exhibe del año 1994. En esa época se tramitaban posesiones 20 años entre las 2 de la medianoche, ¿sí? Todos sabemos que no se exigía que las mensuras para iniciar los juicios de posesión fuesen hechas a nombre de quien invocaba la posesión. Entonces, por eso este señor pedía un derecho de posesión de una persona que había pasado por el lugar y ya tramitaba el juicio. Sí, te escuchamos. Otra cosa que yo quería decir para ilustrar un poco más la forma y el proceder del señor Ricardo Zavala es que ya no es el único caso, ¿sí? Yo por ahí les quiero pedir a ustedes permiso para citar a una investigación de Mediador en Red, que es un periodista de Villa Mercedes, que lo pueden ver en YouTube, ¿sí? Si buscan Mediador en Red, es una de las últimas notas que él hizo una investigación y no somos nosotros la única familia afectada por este, y buscada para usurpar por este señor, ¿sí? Entonces quiere decir que este señor Ricardo Zavala, además de comerciante, se dedica a la industria del juicio, ¿sí? Para quedarse con propiedades que nunca tuvo y que nunca fueron de él, porque tiene más de 14 causas en la justicia que lo tienen como parte, ¿sí? Causas de posesión 20-añal. Entonces hay que investigar y ver por qué se usa este modo para obtener un terreno y, por supuesto, ir con el boom inmobiliario y el día de mañana, por supuesto, ya cuando construye, ya por supuesto lo maneja él al terreno y se queda él con la casa o lo que no fuese, que nunca fue de él, pero con esta acción sí lo logra, ¿sí? Claro, la verdad que está todo organizado y hay complicidades allí que le permiten poder actuar con tanta impunidad. Claro, a Zavala, a su abogado y demás, ¿verdad? Sí. Son herramientas, todos sabemos que uno se avala por ahí de busca, digamos, la mano en la administración pública, en un abogado, va buscando la forma de ir por el otro lado de la ley, ¿sí? Lo que yo te quería también comentar es que, ¿cómo será que este señor Zavala no conoce el inmueble que reclama? Porque nunca estuvo en ese lugar y porque compró derechos posesorios de mala fe, que dice que su propiedad es el Ejército de los Andes 552. Y esa numeración no existe. Nuestra propiedad, nuestra casa, la casa de nuestra abuela, es 502, 510, ¿entienden? Por eso es como que, y encima el señor, en vez, además de tramitar una posesión en Ejército de los Andes 552, también tramitó una conexión de agua que está ubicada en calle Almirante Brown, sobre nuestro terreno, pero del otro lado, porque nuestra casa tiene salida para Ejército de los Andes y para Almirante Brown, ¿sí? Bien. Entonces son muchas cosas por las cuales nosotros estamos defendiendo y estamos siendo también atacados por los medios, porque este señor dice que somos mujeres violentas. Somos mujeres trabajadoras, así que tratamos de sacar nuestra familia adelante. Y si van ustedes o cualquier vecino que se quiera acercar, pueden ingresar a nuestra vivienda, estamos nosotras con los chicos. No tenemos ningún tipo de violencia, ¿sí? Estamos defendiendo lo que siempre fue nuestro. Hemos nacido y nos hemos criado en esa casa, en la casa de mi abuela, que hoy vive mi abuelo, ¿sí? Y bueno, son las estrategias de siempre, de culpar de violentas a las mujeres, que tenemos postura, que sabemos por qué hablamos, es como la estrategia está más simplona. Pero bueno, hay alguna gente que le cree, entonces, y encima de por medio se juega la propiedad de la familia donde viven ustedes, que no es una cuestión menor. Él podrá, este hombre, estar plagado de propiedades de las que se va apropiando, pero ustedes es la única propiedad familiar. Exactamente, yo creo que él se encontró con un territorio del que no se esperaba, y la verdad que somos mujeres muy fuertes y no le vamos a dar el brazo a torcer. Yo lo quiero invitar a Ricardo que se deje de tratar de ensuciarnos, a mí me ha enviado no sé cuántas cartas a documentos, yo no tengo ni el dinero ni el tiempo para ponerme a responder esas cosas, ¿sí? Él lo único que hace utiliza la justicia para trazar todo y para embarrar el territorio, ¿sí? Claro, juega al desgaste también, esto de que finalmente... Está buscando que nosotros nos cansemos de su accionar, que tengamos miedo. Yo también quiero pedir, voy a ir a la policía a hacer una denuncia para que no se acerque más a nuestro territorio, porque todo el tiempo está merodeando, va, viene el hijo, la esposa. Entonces como que ya se está mezclando mucho la situación, porque este es un empresario que se quiere meter en nuestra casa. Esa es la realidad, ¿sí? En nuestra vivienda. Bueno, Iris, la verdad es que nosotros desde acá, más que acompañarte y esperar que esta persona deje de actuar así y las complicidades que le permiten actuar así también dejen de accionar, porque este hombre no podría, desde cómplices en distintas áreas, desde medios de comunicación, abogados, abogadas y administrativos de las diferentes áreas que se necesitan para ir teniendo toda esta documentación que van tejiendo allí, así que además de esta persona es toda la complicidad social que hay en el medio. Sí, exactamente, por eso es destacar que los medios que sacan a este señor como una víctima y diciendo que las mujeres somos las violentas, todos son las que tienen la pauta publicitaria de su comercio, entonces ahí ya solamente con leer la información y ver en la siguiente página su publicidad, te das cuenta que está el medio, en vez de ser parcial, ¿sí? Está yendo para el lado solamente del comerciante que le paga la pauta publicitaria, nada más. Entonces, yo les agradezco a ustedes, ¿sí? A Eduardo, a Matías y a vos, Noelia, por darme este espacio, porque es la única forma en la cual nosotros vamos a defender nuestra familia, ¿sí? Porque no tenemos nada que esconder, no tenemos nada que perseguir, ninguna ambición, solamente queremos vivir tranquilos en nuestra familia. Este señor Ricardo Zavala empezó el 7 de agosto con el problema y nos invitó a todo. Lo que más lamentamos por ahora, que no pudimos festejar el Día del Niño como hacemos todos los años con los chicos. ¿sí? Desde ese día vivimos una pesadilla. No dormimos tranquilos, tenemos que ir y venir, estamos con el trabajo por un lado, por el otro lado el colegio de los chicos, y creo que no merecemos esto como familia. Nosotros no molestamos a nadie, queremos tranquilidad y que se vaya, se sane, se retire y que se dedique a su comercio y deje de estafar a personas, ¿sí? Sí, la verdad. Hola, buenas tardes, Iris. Eduardo habla. ¿Cómo estás? Mira, quería hacerte una pregunta. ¿Ustedes han tenido contacto con el abogado personalmente? No, nunca. ¿De él? No, sí, nunca se presentó con nosotros, en ningún momento. No, ni en la justicia, ni en su vivienda. No. Ha sido todo por papeles nomás que ha presentado. Exactamente, él. Exactamente, o carta de documento que él envía, solamente eso. Ajá, ¿y ustedes están asesorados por algún abogado? Sí, Manuel Castillo es nuestro representante legal. Y esto implica otro gasto más, ¿verdad? Increíble, increíble. Por supuesto, eso es el problema, porque te envían una carta de documento y es algo que te hace demorarte a vos, te asustás, te llega el papel a tu casa, te sentís como, no sé, observado, tenés que ir y pagar eso, entonces como que es un despropósito vivir así. No entendemos por qué, si un día para el otro nosotros tenemos que salir a defender nuestra propia casa. Yo después, Mauricio, te voy a pasar las fotos para que veas. Bien. Que cuando la calle era de tierra en el año 86, mi mamá sale embarazada conmigo y con mi hermano en la puerta de la casa, donde se ve exactamente todo el lugar, y nunca nadie le cedió eso a Ricardo, y nunca él estuvo ahí en ese lugar. Siempre vivió mi familia, y somos 5 generaciones que vamos a defender nuestra casa hasta la última instancia, ¿sí? Muy bien. Bueno, muy bien. Iris, nos queda más que decirte que la bulla, los micrófonos de la bulla a disposición para lo que necesiten transmitir. Vemos que bueno, que les lleva esto muchísimo tiempo de su vida, con todas las actividades que una persona tiene que realizar, y poniendo en riesgo la vivienda familiar, así que nos solidarizamos acá y decirles que lo que necesiten difundir, la bulla está para eso. Muchísimas gracias, muy amable por todo, un saludo para todos, muchas gracias. Gracias Iris. Hasta luego. Bueno, Iris Muñoz, de nuevo, cada vez más complicado. Y ahora el abogado, encima el abogado, porque sí. Vendrían a estar recibiendo amenazas de un abogado eso. Y claro, y calumnias, y sale a decir, como tiene como los medios ahí de comunicación a favor, es que lo dice, lo relata claramente, y quienes pagan la pauta de los medios son la empresa del señor Zavala, entonces. Exacto. Y bueno, así funciona. Increíble. Y aparte está, ahí viven niños, niñas, además de los adultos. Exacto. Además una persona mayor, los adultos, niños, niñas ahí. Y con miedo. Pendientes de que le está matando este hombre Zavala a la familia, los constructores, el albañil, pagar un abogado, encima. Y todos los trámites que hay que hacer. Bueno, una locura. En realidad, que está ahí avalada por cómplices. En esta sociedad civil sigue habiendo cómplices de todo, y en este caso este señor Zavala no se podría mover como se mueve si no hubiese cómplices que lo acompañen. Exacto, en esto. Exacto, vos lo dijiste, una Noelia. Pero bueno. Escúchanos en www.labulla.org.